Facundo Aparicio. Walter, te saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ninguna molestia, al contrario. Bueno, y queremos un poco compartir qué respuesta le brindaron a esto que ustedes recordaban planteos ya hechos sobre la actuación de distintos magistrados de la justicia de la provincia de Río Negro. Bueno, concretamente que estaban todas las causas archivadas, que las otras van camino a ser archivadas. Yo después les voy a pasar, si ustedes me pasan un número de mail, porque no estoy ahora en contacto con esa información, que me la mandaron primero a mí y después se la mandaron a Gualberto, a la parroquia de Chuelechuel. Concretamente, como la jueza Bosco renunció, archivaron la causa. Como el fiscal Flores renunció, archivaron la causa. Como el doctor Bodrato era fiscal y ahora juez, archivaron la causa con respecto a la denuncia que le hicimos cuando no era fiscal. Y con el juez Martínez Vivot, hay una resolución que es bastante vaga y ambigua, como acostumbran a hacer, que no se entiende nada, pero por lo que infiero, va a correr el mismo camino que las otras, que es archivar. Así que estamos, estamos acreditando con esto que vamos a pedir sanciones a la provincia de Río Negro, no solo por lo que pasó en los primeros meses, sino por toda la negativa a investigar, porque no es que nosotros lo estamos denunciando únicamente al Consejo de la Magistratura, nosotros lo denunciamos penalmente a toda esta gente, y las denuncias penales están todas paradas, por más que le hayamos metido pronto despacho, tal es así que el fiscal Zornita, que es el que tiene que investigar estas denuncias, le volví a pedir por escrito que las traiga, y las denuncias están todas en roca. Entonces yo me acuerdo que estaba Cristian Monín y Gualberto con él, y le digo, ¿y cómo vas a investigar vos si las denuncias están en roca y vos estás acá? Y bueno, es una pregunta retórica, ¿no? No es una pregunta que necesite una respuesta. Qué bárbaro. ¿Y qué es lo que queda entonces? Ya en el Consejo de la Magistratura, con esta respuesta que ustedes observan, van a iniciar otro camino. Vamos a pedir sanciones a la Corte Interamericana por el accionar de la provincia de Río Negro, porque en definitiva la responsable de todo esto es la provincia de Río Negro a través de sus representantes. ¿Le sorprendió la respuesta? ¿Cómo, perdón? Si le sorprendió la respuesta que recibieron. Y yo ya he perdido la capacidad de asombro, ya no me asombra nada de lo que pase en Río Negro. Al principio sí me podía sorprender. Lo quiero decir respetuosamente, ¿no? No, está bien, está bien. En relación a lo que es la justicia, específicamente la justicia penal, que es la que yo pude observar, hay un manto de ¿por qué? Quiero decir esto. Voy a dar un ejemplo concreto con el fiscal Flores. El fiscal Flores no era que estaba denunciado por nosotros, estaba también denunciado por el mismo fiscal general Nelly de Roca, una de las causas que yo conozco, que tengo presente, la de Hilario Corbalán. Hilario Corbalán era un compañero solano que fue amasijado a palos por los dueños de la cosecha. El fiscal Flores no hizo absolutamente nada. Es más, hemos probado la connivencia y la... En otro caso, para que ustedes vean quién era el fiscal Flores, en otro caso en que unos obreros intentaron violar a una chica de La Marque y le pegaron al novio, cuando estaban al lado del río, fueron a hacer la denuncia y el fiscal Flores les dio una nota para que vayan a cobrarla a un lugar para que le paguen 10.000 pesos a Agrocosecha. O sea, él era el intermediario de Agrocosecha. También estaba denunciado por proteger a narcos en Chimpay. Pero después de todas estas denuncias, de las cuales yo una sé que estaba imputado, al fiscal Flores le permiten retomarse todas las licencias y después renunciar. Entonces, ¿cómo no voy a estar ya no me sorprende más nada de lo que está pasando? Es indignante. Sí, la verdad que uno lo escucha y va siguiendo cada vez y se queda así, con esa situación realmente de mucha bronca. La presentación ante la Corte Interamericana, van a tomarse un tiempito para redactarla de la mejor manera posible, uno entiende. Exactamente, porque hay que colectar todas las denuncias que están dando vueltas para que cuando lleguen allá se sepa que esto no es una cosa que la denunciamos hace 2 meses, sino que son denuncias de hace 4 años. Cuando nosotros pedimos, después que se detienen los 7 policías, que están todos trabajando y están todos con armas, ¿no? Todos están trabajando. cuando hicimos la denuncia, después pedimos detención de otros policías, entre ellos Irusta, digo Irusta porque es el más conocido, no es el único, ¿no? Pero Irusta es el que estaba involucrado en el caso Muñoz, el chico, el policía desaparecido, asesinado, ¿no? Sí, Lucas Muñoz. Exacto. Irusta fue parte del que organizó todo, por ejemplo, Irusta era el que colectaba los testigos que decían que Solano estaba en Neuquén, buscando mejor vida, ¿no? La Cámara le dice al fiscal en ese entonces, Bodrato, que sigue investigando, y no hay ninguna actuación de Bodrato investigando a los policías. Ahí nosotros podemos acreditar la inacción, y por eso lo denunciamos a Bodrato, y por eso, bueno, el Consejo de la Magistratura no sé qué es lo que habrá visto, no sé qué pactos tienen, y archivó la denuncia, pero sí podemos mostrarle a otro organismo distinto qué es lo que nosotros denunciamos y qué es lo que no se hizo. Por esa razón, uno lo ve en perspectiva después de la detención de los 7 policías, hicimos una película, hicimos más, hicimos conferencias, hicimos todo esto, hicimos denuncia y no se avanzó nada, al contrario, se permitió a los policías salir de Viedma, irse a la Marque, tocando bocina, en una caravana, se permitió que los policías salgan después de los 3 años, se permitió que los policías anden portando pistolas, son personas que están imputadas por desaparición forzada de personas según los jueces provinciales o homicidio según lo que determinó la Corte Suprema, y esto sigue tal cual como si no hubiera pasado nada. Entonces hay una cuestión de impunidad que, bueno, tiene que ser sancionada. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto y obviamente que no puede ser la justicia de Río Negro. Leandro, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que te sacamos de una reunión y bueno, vamos a seguir con el tema. La verdad que no. Abrazo grande. Y al contrario, una cosita más, sí. Para decirles que capaz que no lo saben. Bueno, que va a haber novedades con la audiencia, que va a ser la semana que viene. Más no puedo decir, pero después cuando esté concreto les puedo llegar a adelantar un poco más. Bueno, quedamos atentos. Primer medio que tiene la primicia, me parece.